Apaga la luz. Prende una vela. Hazte un té. Cierra los ojos. Enrólate uno. ¡Súbele el volumen! No le subáis tanto. Deja el celular de lado. Cierra la puerta. Busca tu mejor cojín. Hazte un guatero. Cierra las cortinas. Suéltate la trenza. Ponte cómoda. Ármate el ambiente. Cierra los ojos. Disponte. Yacéate. Embólate. Refriégate. Derrítete. Lánzate. Entrégate. Escucha atentamente. A esta hora comienza Palabras a Destiempo. Jazz y literatura desde la trinchera radiofónica. Palabras a Destiempo. Buenas chiquillos, buenas chiquillas, ¿cómo estamos? ¿Cómo está aquí una voz que está a mi lado? Buenas noches, queridos radioescuchas. Buena, buena, buena, buena. Oye, este es un momento, yo estoy así como con el corazón en el palpitándome, oye, porque estamos comenzando una nueva temporada de Palabras a Destiempo, esta vez rebautizada con el subtítulo de Jazz y Literatura desde la trinchera radiofónica. Ojo, antes era Jazz y Literatura contra el tedio capitalista, contra el tedio cotidiano, pero después pensé contra, y también hay que posicionarse, ¿cierto? Tenemos una trinchera, y en este caso es la radiofonía, ¿cierto? Así que nada, pues felices de comenzar esta nueva transmisión de Palabras a Destiempo, por supuesto saludando a los amigos y amigas de Radio La Tuve 93.5 FM, que suena en Coyhaique, allá por el sur del sur de nuestro Avyayala extensísimo. Y por supuesto también, como recién acaban de apreciar, hay otra voz. Hay otra voz. Una voz necesaria en estos tiempos. Sí, a ver, acércate un poquito porque creo que ya no te escuché. ¿Una voz qué? Una voz necesaria en estos tiempos, Darío. Sí, necesaria. Es como una bofetada en la cara de Palabra de Destiempo, así como para el show. Para el show. ¿Qué tanto te creí, oye? Sí, y ya estoy hablando por los codos otra vez. Es que tuvimos una previa acá. Una previa buena, sí, una buena previa. Claro. Oye, estamos comenzando una nueva temporada de Palabras a Destiempo. Jazz, poesía y también algunas otras cosas que van a estar experimentándose por acá. Mi nombre es Zelda. Mi nombre artístico es Añeja. Añeja. Añeja, como esas cosas que quedan ahí en la mesa y no se comen. Yo pero me las como. Tú yo te las comí. Esas cosas añejas que quedaron en la mesa, me como todo. ¡Palé! No, sí, aquí estamos con todo. Oye, estamos funcionando en vivo en estos momentos. Bueno, esto es algo extraño porque ahora digo en vivo. Si el momento que usted escucha es día viernes 5 de junio de 2020 a las 9 de la noche con 13 minutos, usted está escuchándonos en vivo. Si otro día, otra realidad, otra dimensión, está escuchando la grabación de este programa, que por supuesto va a estar también subido en la plataforma adestiemporadio.blogspot.com, la página donde están subidos todos los capítulos de las temporadas anteriores de Palabras a Destiempo, que nuevamente, luego de una cuarentena de 4 capítulos, tuvimos un ciclo cuarentena de 4 capítulos que estuvimos ahí con las herramientas más precarias, luego de unas tormentas de la vida, ahora podemos nuevamente estar instalados frente al micrófono y compartir con ustedes. Así que nada, pues les vamos a contar un poco que esta vez, como ya escucharon, hay una nueva voz que se nos suma. Y también hay nuevas secciones. Ahora tenemos secciones. Antes yo como era un maldito individualista que estaba solo frente al micrófono. El soliloquio de Darío. Claro, porque ya nuevamente, si a mí no me para, si tú no me paras, yo no paro de hablar. Tranquilo, hermano, yo estoy aquí para eso. Oye, creo que tienes que acercarte más. ¿Un poquito más? Sí, ahí. ¿Se escucha ahí? Sí, pero es que hace frío, entonces hay que estar hace cerquita. Frío, ya, cucharita. Ya. Sí. A mí, eso que sonó fue un vaso. Es que hoy día hay luna llena, Darío, no sé si sabes. Eclipse, luna llena, claro. Luna llena en Sagitario. Mi cuerpo lo sabe, yo creo que el tuyo también. Sí, mi cuerpo también. Mi cuerpo está como con un escalofrío, así como... Claro, ojalá no sea aquel... Yo tengo un gusto a iniciación. Pero me gusta. ¿Y cómo es el gusto a iniciación? Gusto a iniciación de este juego que sin salir de la cueva puedo hablar y comunicar y llegar a la gente que está, por ejemplo, allá en Coyhai, que es la región de Aysén, escuchándonos por el 93.5 FM. Bueno, ahí me gustó. Mira, cuando acercaste la última, sentí tu iniciación. Iniciación. Sí, ahí me gusta, ahí me gusta el calor humano. Oye, cuéntanos un poquito, vamos a tener secciones nuevas y esto, bueno, fue una conversación, una construcción colectiva de esta nueva, este nuevo formato de Palabras de Tiempo, que como pueden ver también es más movedizo, ¿eh? No tan europeo como antes. ¿Qué onda? Estábamos tan así... Muy loquillo. Claro, muy loquillo. Con todo respeto, tan Valentín Letelier. La escucho ahí todos los días. Me encanta Radio de Valparaíso, para quienes no la conocen. Pero bueno, sí, pues está con otro sabor, otro espíritu. Vamos a tener secciones. Yo vengo con añeja. Una sección. Sí, tú vienes sección, con una sección propia. Mi sección añeja se llama El Umbral y traigo voces malditas. En este primer capítulo traigo voces malditas, específicamente de mujeres de Latinoamérica que quieren lamentar, quieren duelar, quieren maldecir en estos fines de mundo que nos rodean últimamente, en estos tiempos caóticos. Es importante rememorar esas voces vivas y muertas que nos pueden ayudar a surfear esta ola un poco extraña y nueva, entre comillas. Perfecto. Entonces ahí vamos a tener una sección bien especial. ¿Cómo se va a llamar esa sección? El Umbral. Me salgo un poquito del margen del jazz para traer ritmos latinoamericanos en general, pero siempre ahí buscando los puntos de encuentro, porque al final está todo conectado, hermano. Sí, pues bacán. Qué bueno que vamos a escuchar un poquito menos de jazz. Ya estamos. Vamos a aligerar tu carga. Yo ya me estaba odiando, la verdad, añeja, te debo decir que yo ya me estaba odiando un poco en este soliloquio. Bueno, no. Es que... No, pero estuvo bien. Son las vueltas de la vida. Vamos a tener entonces el umbral, vamos a entrar en cruzar un umbral en algún momento que nos va a acompañar Añeja en ese camino. Y luego vamos a estar pasando a otras secciones, como va a ser más adelante una crónica que nos llegó. Bueno, ya les vamos a contar, ya una crónica de un gran personaje al que le mandamos enormes saludos, que es Don Enrique. Ah, no, Enrique nomás, pues Enrique. Enrique para los amigos. Enrique para los amigos, claro. Y después va a venir otra sección que se va a llamar, si no me equivoco, tenemos La Isla Desierta. La Isla Desierta. ¿Sí? La Isla necesaria. Desierta. Voces necesarias para el fin del mundo. Claro. Ah, sí, porque no le dijimos. Vamos a hablar en este primer capítulo, estreno de la nueva temporada de Palabras a Destiempo, sobre la temática de los fines de mundo. Todos ocurriendo al unísono, unos naciendo, unos muriendo, todo al mismo tiempo. Claro, sí, pues, no van a ser solamente fines de mundo, sino también comienzos de nuevos mundos, ¿sí? ¿Sí? Estamos viendo un poco eso también. Caen viejos mundos y se levantan nuevos mundos. Como palabras a destiempo. Como palabras a destiempo, sí, pues al final, de alguna manera también... Bueno, ya lo vamos a comentar, ¿cierto? Ya, sí, vamos a hablar. Sí. Paquita, no, ya me puse, es que estoy acostumbrado a la soledad, Añeja, perdóname. Lo siento. Es momento de la comunidad, amigo. Supera la soledad. Está bien, la voy a superar. Oye, y ustedes que están en casa también escuchándonos, van a superar esa soledad de este frío invierno que ya está llegando, ¿ah? Se viene Huetripantu, se viene nuevo ciclo, se viene un frío que ya está, al menos aquí de donde estamos transmitiendo, de este planeta llamado A Destiempo, hace frío, y hay otros lugares de este planeta que hace más frío todavía. Y bueno, esperamos que este también sea una compañía calurosa, con buen jazz, con poesía y con algunas divagaciones que van por ahí. Nos vamos a ir con un tema para refrescar el huelguero. Partamos, partamos nomás. Y ya volvemos. Esto es Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura. Desde la trinchera radiofónica.

con mis pensamientos. Siempre estás vivo, durmiendo, soñando sobre el mundo, las plantas, los árboles, las células que forman los ojos, tu mirada. Fin del mundo. ¿Hoy se escucha o no? Fin del mundo. Ahora sí. Fin del mundo. El día del fin del mundo será limpio y ordenado, como el cuaderno del mejor alumno. El borracho del pueblo dormirá en una zanja, el tren expreso pasará sin detenerse en la estación, y la banda del regimiento ensayará infinitamente la marcha que toca hace 20 años en la plaza. Solo que algunos niños dejarán sus volantines enredados en los alambres telefónicos para volver llorando a sus casas sin saber qué decir a sus madres, y yo grabaré mis iniciales en la corteza de un tilo pensando que eso no sirve para nada. Los evangélicos saldrán a las esquinas a cantar sus himnos de costumbre. La anciana loca paseará con su quitasol y yo diré: el mundo no puede terminar porque las palomas y los gorriones siguen peleando por la avena en el patio. Ay. Ay. Oye, decidimos empezar este capítulo estreno de Palabras a Destiempo, Jazz y Poesía desde la Trinchera Radiofónica, con este poema llamado Fin del Mundo, del gran poeta lárico Jorge Tellier. ¿Por qué decidimos este? Bueno, el capítulo se llama Fin del Mundo, eso ya es como harto. Yo hablaría más bien de fines de mundo. Uh-huh. Me suena más apropiado para este momento. Claro, porque en el fondo igual... primero, claro, tratar de hablar de un mundo que se cae es como un poco mucho, un poco así como yo vivo un mundo y ese mundo es el que se cae. Yo quería un poco como, bueno, ocupamos este poema como disparador de esta conversación inicial, también pensando en que lo que estábamos comentando como tras bambalinas, digamos, que tiene que ver con que qué es lo que realmente se está cayendo ahora, qué se está derrumbando en este en esta pandemia del coronavirus, toda la contingencia que podemos pensar, y de alguna manera, así como están cayéndose cosas, están levantándose otras cosas, y eso tiene que ver con que en estos momentos es la humanidad la que se siente directamente afectada, se siente... O sea, estamos muriendo, el pueblo está muriendo, desgraciadamente, de una forma cruda, de una forma injusta, de una forma tan desigual como siempre y quizás como más que antes, ¿cierto? Está ocurriendo, pero no, por eso es el mundo entero el que se cae. O sea, es la humanidad la que ahora se siente tocada y por eso, claro, un bicho nos ganó en el sentimiento humano del tema. Y sentimos que se acaba el mundo, pero en el fondo no, en el fondo también el mundo es mucho más grande que nosotros. Se está cayendo esa pantalla de normalidad. Claro. Se está poniendo en una encrucijada, más bien. Claro, y eso es un poco lo que en el poema de Tellier igual yo creo que deja un poco visto, que se va, fin del mundo, y los niños siguen jugando, se les enredan los volantines de los alambres o los cables, los evangélicos salen a la plaza, la banda sigue tocando la canción que tocaba hace 20 años, es decir, igual es un poco lo que nos pasa también, pues, como humanidad seguimos adelante y es también un poco el momento de tomar conciencia de eso, cómo seguimos adelante. Claro. Es un poco, quizás un poco inocente pretender que hace poco tiempo, desde que empezó la pandemia, se está acabando el mundo. Es desconocer los mundos que se vienen acabando desde la antigüedad, desde la invasión. Por ejemplo, aquí en nuestro territorio, en este continente y específicamente en Latinoamérica, podríamos hablar de que el fin del mundo comenzó con el mal llamado descubrimiento de América. Claro, claro. Ahí hubo un fin de mundo también. Ahí hubo, claro, se inició un mundo oficial, que es el mundo que nos vino a saquear, y se empezó a morir otro, lo empezaron a matar más bien. Claro, claro. De hecho se habla del nuevo mundo. Se habla del nuevo mundo. Claro, sí. Y el primer mundo y el tercer mundo. Claro, todavía estamos en eso. Es una historia que continúa en los mismos términos. Quizás ha cambiado de forma, ha sido maquillada, pero... Pero así como mueren mundos, han muerto pueblos, han muerto lenguas que tratamos, por ejemplo, en programas como esto, de rescatar. Voces sí. Que hay que rescatar en este abismo por el cual vamos cayendo. Nos agarramos de esas voces que nos permiten resistir y visualizar esta historia más allá de la historia oficial. Sí, y eso a mí me pasa algo con Telier. ¿Qué te pasa, Darío? ¿Qué te pasa? O sea, me pasan muchas cosas, pero... me pasa que lo quiero y de repente también me genera como un ruido. No me mires con esa cara añeja. Primero me llamo Elda. Elda, perdón. Es que las realidades se me confunden. Sí, sí. Me pasa que como buen poeta alárico, como que tiene este tema de la nostalgia, ¿cierto? Nostalgia del Far West, nostalgia de la pequeña aldea, ¿cierto? De los mundos perdidos. Habla un poco de eso. Y me encanta porque también es un poco que me gusta cómo es como que toma con pinzas qué es lo que cuál es el mundo que se añora. Es decir, de hecho ahí me corrijo, no me genera un ruido, me genera un ruido positivo en ese sentido, de que Telier, a diferencia de tal vez un poeta que uno quisiera ser y que no lo es, ¿cierto? No habla de que todo tiempo pasado fue mejor, ¿cachai? A eso voy. No sé si te pasa algo similar, o me entiendes a dónde voy, o no tanto. Más o menos. Es que claro, Telier es como que añora eso, ese mundo, añora el vino entre los amigos, añora esa comunidad pequeña que todavía podía organizarse, como todavía tenemos en ciertos territorios de nuestro planeta, del sur del continente, etcétera. Pero no añora la violencia, por ejemplo, no sé si añora la violencia del viejo de pueblo, no sé si añora la familia, ¿cachai? Yo nunca lo he escuchado hablar de la familia, no añora esos pilares añejos. Más bien los paisajes, cuidado. Perdón. Sí, más bien dibuja paisajes lentos. Claro. Lentos, quizás Telier entra con otro ritmo al que estamos acostumbrados en estos tiempos. Claro. Claro, y voy al tema de que mueren mundos, pero ojalá que mueran los mundos que tienen que quedar atrás, ¿cachai? Como me dijo mi madre hace unos días, si nos vamos a acostumbrar a algo, si nos vamos a acostumbrar a la mascarilla de aquí en adelante, ojalá también nos acostumbremos a dejar de ir al mall, a dejar de ir a comprar al supermercado, a que estas cooperativas, estos círculos de solidaridad que se han generado en la crisis se mantengan. Acostumbrémonos a esas cosas quizás, y acostumbrémonos a que se caigan esos mundos y que nazcan estos otros. Claro, a todo lo que ha surgido a partir de la crisis. Claro. La crisis como un disparo a nuestra normalidad que finalmente develó la carencia en la que vivimos, porque nosotros nos podemos llamar privilegiados por tener una casa, tener un trabajo, pero la gran mayoría de la gente se le desarmó esa ficción. Claro, claro, o sea, igual de repente hay... Sí, no, iba a decir otra cosa, pero mejor para qué tanto. Yo iba a decir algo. Dime. Yo creo que es importante aclarar que los tiempos, las épocas, digamos, los tiempos históricos no empiezan en un punto específico y terminan en otro, sino que se acoplan. Tal cual pienso en la imagen de los lugares sagrados que habían acá antes de la invasión, sobre los cuales se construyeron iglesias, por ejemplo. Claro. ¿Qué pasa con esos símbolos donde, que son lugares importantes porque ahí se invocaban ciertas deidades, ciertas fuerzas de la naturaleza, de la vida, de la muerte, para sobrellevar el cotidiano? Y estratégicamente estas iglesias, estos nuevos ritos, estos ritos impuestos, estas figuras impuestas, se alzan sobre estas ruinas. Entonces creo que eso es muy representativo de cómo funciona, cómo nada queda atrás absolutamente y nada empieza, sino que es una mezcla extraña, un poco hereje, salpicada, un salpicón de creencias e ideas y en el centrados en el rito, digamos. Claro. En el lugar del rito, en el lugar sagrado. Claro, y eso es un poco Telier, ¿no? Eso es un poco Telier, sí. Claro. El lugar rescatar sagrado. El lugar sagrado que se añora, ¿no? Sí. Claro. Buena Telier. Buena Telier, sí. En nuestros corazones inscrito, sí. A fuego. Claro. A sangre. a fuego, chica. Sí, po. Oye, para quienes no conocen, búsquenlo. Jorge Telier, poeta lárico, nacido en Lautaro. Y que también, bueno, tengo entendido que tiene una tumba. Su tumba está en La Ligua, si no me equivoco. Desconozco. Creo que están. Habría que ir a verlo. A ver, si alguien está escuchando ahora en vivo y por ahí tiene internet a mano, me puede corregir. Pero si no, yo tengo el recuerdo de una amiga, una gran amiga, Maite, que se está escuchando, Maite Esquerré por ahí. Claro, ella, me acuerdo que vino a Chile, ella vive en Argentina. Gran poeta también, que ojalá la pongamos un día de esto aquí en la radio. Y ella vino a Chile unos cuantos días y fue a la tumba de Telier. Y yo ahí caí en cuenta y dije, Telier estaba por acá, su cuerpo. Brígido, no tenía idea. Sí, me gusta esa. Me gusta esa adoración, por así llamarlo, a esos dioses terrenales. Vaya, esas figuras divinas, encontrar en esas voces que nos mueven el piso, que nos otorgan otra mirada, como pueden ser los artistas. Claro. Y esas procesiones a sus tumbas, esas lecturas de sus poemas, como algo ritualesco y sagrado. Claro. Traerlos, sí, a colación para mirar esta actualidad desde otro punto de vista que no sea el discurso hegemónico. Claro. Así es, pues. Oye, ¿vamos en un temita? Sí, un temita, sí, para entrar en calor, claro, y soltarnos. Igual, no sé si te va a dar mucho calor la canción que voy a poner. ¿Qué trajiste, Darío? ¿Qué trajiste esta, pucha, vez? Es que estábamos escuchando antes a una saxofonista argentina que se llama Camila Nevia. Camila Nevia. Ah, búsquenla por ahí. Camila Nevia con doble... O sea, con dos B, pero B larga, no con doble B. Ya, con doble B, pero B larga, no con doble B corta. Doble V, no con doble V. ¿Ya? Y se llama Camila Nevia. Ella es saxofonista argentina. También compositora de sus propias canciones. Antes estábamos escuchando el tema Entre Voces y ahora vamos a escuchar uno que se llama Tu Nombre. Y te digo que no sé si da mucho calor porque es como un poco lenta, una atmósfera más íntima, pero eso es lo interesante que tiene y que tiene harto que ver con este tema de los fines de mundo, los silencios. Ya lo vamos a comentar más en detalle. Ya nos vamos con Tu Nombre aquí en Palabras a Destiempo. un sueño. En un sueño pregunté si habías nacido. ¿Qué vida habrás elegido? Empecé por escribir tu nombre. Desea que este resuene. Volvemos aquí en Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura desde la Trinchera Radiofónica, sonando por Radio La Tuve 93.5 FM en la transmisión en vivo. Si usted está escuchando en otro momento que no sea el día viernes 5 de junio de 2020 a las 21:45, significa que está escuchando la grabación de este capítulo retransmitida por otras radios amigas que nos suelen compartir por medio de la red de medios de los pueblos, a quienes también saludamos: Radio Placeres, la 87.7 FM en Valparaíso, también Radio Extremo de Reñaca Alto, no voy a decir el dial porque se me olvida en este momento, pero Radio Extremo, que se escucha en sector de Reñaca Alto, comuna de Viña del Mar, y también de repente por ahí Radio Minga y otras plataformas nos retransmiten. Oye, Añeja. ¿Qué pasa? Esta música que está sonando es de una compositora saxofonista argentina de nombre Camila Nevia. En este momento estamos escuchando de fondo la misma canción que sonaba anteriormente, llamada Tu Nombre, que está junto con Diana Arias, Maya Kerens Leslie, no sé cómo se pronuncia, y por ahí otros personajes del mundo del jazz argentino. Te voy a contar que a ella yo la descubrí en una búsqueda que reconozco y que siempre la reconozco para no subirme por el chorro, que tiene que ver con ampliar el repertorio, mi repertorio musical, mis conocimientos en torno al jazz desde las mujeres. Que el mundo del jazz, como tantos mundos, está plagado de machismo y de hegemonía masculina, ¿cierto?, en el escenario. Y en el caso de esta saxofonista, bueno, la conocí porque busqué un artículo de una página muy buena que se llama argentjazz.com.ar, una página argentina de jazz, que la señalaba entre una serie de artistas femeninas del jazz contemporáneo. Y está muy buena, a mí me gustó mucho. ¿Te cuento por qué? Cuéntame, quiero saber, estoy intrigada. Sí, me gustó y la seleccioné para este capítulo en que estamos hablando sobre los fines de mundo, porque me pareció mucho que tenía una relación con el silencio. De hecho, una música muy silenciosa, que a ratos es ruidosa, es escandalosa, ¿cierto? Pero también un escándalo como ese escándalo que viene después de mucho tiempo en silencio. Entonces me hizo pensar mucho en un jazz desde una posición de histórica de la mujer, ¿cierto? Como una especie, claro, de explosión así, de un silencio contenido, o un discurso contenido. Una palabra contenida. Claro, la palabra escondida de la colorina. Un susurro. Claro, un susurro. Y sí, pues, ella también, no voy a especificar detalles muy técnicos de los álbumes, que creo que tiene 4 discos, del 2015 más o menos tiene sus primeros discos, si no me equivoco, un poquito antes, y es una compositora que utiliza su instrumento mucho, como parte, el total del instrumento suena en la música, es decir, de repente escuchamos las teclas. Si se dieron cuenta, escúchenla. Después vamos a poner un siguiente tema, y les recomiendo que se pongan audífonos o le pongan a todo guataje el parlante, porque es para apreciarla así como una música de cámara, ¿cierto? Que se puede escuchar a veces hasta el respiro, ¿sí? Y creo que es un poco como el clima de este fin de mundo, como que ahora nos miramos los ojos solamente, nos sonreímos con la mirada. Nos reconocemos, no sé si te ha pasado, Añeja, de repente ir por la calle y ver a otra persona acercarse y cuando está casi ya pasó al lado tuyo, de repente, ¡buena, Juanita! ¿Cierto? Un nuevo lenguaje. Claro. Un nuevo lenguaje que se centra en la mirada, que también es corporalidad. Sí, pues. Y que hemos estado descubriendo esos nuevos lenguajes también. Sí, y el silencio, el aislamiento. El aislamiento. La distancia. Claro. Claro, y creo que es súper interesante que Camila Nevia sabe jugar muy bien con eso. Bueno, y tiene una vinculación con la literatura, y por eso creo que me calzó como una perfecta personaje de palabras a destiempo, porque al parecer, intuyo, sin haber leído una entrevista a ella o algo así que lo diga, pero al parecer le gusta mucho Alejandra Pizarnik. Un clásico. Una clásica, claro, una clásica de la literatura argentina. Y bueno, universal de muchos lugares. Claro, ella tiene un concierto que hizo junto a otras mujeres, solo artistas mujeres, tiene mucho el discurso femenino muy así declarado, y el concierto se llamaba La jaula se ha vuelto pájaro. Muy apropiado a nuestras realidades. Claro. Y a este tiempo, para las mujeres sobre todo, que ya hay un se está desatando, digamos, ese silencio, esa palabra oculta está saliendo a flote. Claro, sí. Sí, de eso se trata Camila Nevia en gran medida en su sonido. La jaula se ha vuelto pájaro, qué buena. Bueno, es un verso de Pizarnik, ¿sí? Y eso es lo que tiene de interesante encuentro, y por eso quería compartirles y compartirte y compartirles a todos quienes nos escuchan a esta compositora, que después nos vamos a ir a un último temita de ella, que se llama Borrar un recuerdo. ¿Se puede borrar un recuerdo? Oh, a mí me cuesta. Sí. Últimamente me está costando mucho. Sí, sí. Yo me imagino, ¿en qué ¿para dónde dirige esa frase? Borrar un recuerdo. ¿Será una ironía así como... Esto es borrar un recuerdo, lo imposible de borrar un recuerdo. Yo creo que los recuerdos se pueden ir resignificando en la medida que una se va rearticulando. Una está en constante reinvención porque nuevas ideas matan antiguos deseos o hacen aflorar nuevos. Por lo tanto, no sé si se puede borrar un recuerdo, pero lo podemos tomar y hacer parte de nuestro yo presente, digamos, y se convierte en otra cosa. Claro, claro. Quizás borrar un recuerdo en el fondo es reinventarlo. Es reinventarlo, sí. Palabra clave de este tiempo. Sí. El que no se reinventa, muere. Claro. Sobre todo para los hombres. Sí. A propósito. Me puedo ir. Puedo retirarme, ir a hacerme un té y sigues. No, bueno, pero de hecho va a pasar algo así en unos segundos. Claro. Cuando crucemos el umbral. ¿Vas a cruzarlo? ¿Estás preparado? Sí, sí. Yo no sé si las personas que nos escuchan están preparadas. Déjense llevar, mire, sí. suéltense un poquito y surfeen la seda de mi voz. Claro, sí, pues, van a surfearla. Oye, a propósito de las personas que nos escuchan, por ahí Enrique Fernández, que nos está escuchando en directo desde el interior del interior de la región de Valparaíso, ¿eh? ¿Qué pasó por ahí? ¿Pusieron que no se escucha? Dicen por ahí que no se escucha. ¿Que no se escucha nada? ¿No se escucha nada, dicen? A ver. ¿Se escucha? Bueno, vamos a estar revisando si que se está escuchando, se está perdiendo la transmisión en vivo. ¿Qué les contábamos? Ah, nos está escuchando Enrique Fernández. Ya. Sí. Y nos dijo que efectivamente Jorge Tellier está en La Ligua, su tumba, y nos contó una historia. ¿Qué dice? Tu amigo Enrique sabe muchas cosas. Sí, sí, sí. Dijo, Tellier tomaba solo vino blanco, 2 botellas diarias en el bar La Ligua. Dicen que sí se escucha. Ah, ya. Yeah. Tellier tomaba solo vino blanco, 2 botellas diarias en el bar de La Ligua. El dueño del bar, un gigantón más joven, lo iba a dejar a su casa caminando por la línea del tren. Hoy la mesa que ocupaba Tellier o su silla no la ocupa nadie y siempre hay una vela encendida. Visité ese bar y su casa. Qué bonito. ¿Por qué no me cuentas esas cosas de este personaje? Es que te falta edad todavía. Sí, parece que hay un... Te falta calle. Claro. Imagínate tomarte un copete en una cantina con Tellier. Imagínate ese momento sagrado que podría haberte ocurrido de chiripa. ¿Qué daría yo por eso? Claro. Pero aquí puso que visitó ese bar y su casa, pero yo me imagino que como ya fantasmalmente teniendo Tellier. No sé si se lo tomó con él el vino. No, pues no, estamos jugando a imaginar. Ah, perdón, es que soy tan prosaico. Enchúfate. Tan masculino mi pensamiento. Perdón. Por mi culpa, por mi gran culpa. Vámonos a un tema y después volvemos a cruzar el umbral nomás. Sí, mira, una musiquita y después un viaje a un portal, a otra dimensión. Palabras a destiempo, jazz y literatura desde la trinchera radiofónica por diversas radios que nos retransmiten en este momento en directo por Radio La Tuba 93.5 FM en Coyhaique. Thank you.

choro não é nada além de carnaval. É lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval. Me joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem cantam o calor. Um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão. Na chuva de confetes deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Na avenida deixei lá a minha fala, a minha opinião. A minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar. Quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida. Escuchando a la cantante brasilera Elsa Suárez en su tema Mujer del Fin del Mundo, a propósito de estos tiempos caóticos en donde parecen derrumbarse viejos paradigmas a la vez que se articulan nuevas realidades. Pero para nosotras, las mujeres habitantes de este continente y en particular de esta Latinoamérica, el derrumbe violento de un mundo no es algo desconocido. De hecho, el régimen actual se gestó sobre el olor a cenizas que todavía expele la casa de brujas, reduciéndonos al espacio privado y la servidumbre. Y sin ir más lejos, la calle nunca ha sido un lugar seguro para nosotras, y la muerte ronda la esquina sudaca. Pero como declara la voz gutural y negra de Elsa Suárez, las mujeres sobrevivimos. Y desde la experiencia empática con la tierra devastada, forjamos voces de duelo, oscuros lamentos y poderosas maldiciones. Como una prolongación del antiguo oficio de la llorona, asistimos a este velorio con las palabras que aprendimos en las sombras, porque conocemos el poder mágico de los ritos y de las palabras dichas desde las vísceras. Cual gitana susurrando venganza, el umbral evoca la herida, mete el dedo en la llaga y la transmuta hasta hacerla brillar. ¿Qué te parece todo esto, Darío? ¿Cómo que Darío? Elda, Elda, ¿qué te parece todo, toda esta vocación? Yo creo que... así como Bolaño dijo en un momento... Hay momentos para la poesía y momentos para el boxeo. Yo creo que hay momentos para decir y momentos para escuchar. Ahora quieres escuchar. Estoy escuchando. O sea, me parece acertadísimo. Un poco recuerdo cuando comenzó la rebelión de octubre de 2019 en territorio bajo estado de dominio chileno. Se hablaba mucho, recuerdo, desde las mujeres, el tema de que el toque de queda siempre había existido para las mujeres. Sí. Hago ese enlace en mi mente. Desde ahí viene un poco recalcar frente a esta realidad que todos los días nos habla de muerte, de enfermos, de gente que la está sufriendo, la necesidad primordial y urgente de duelar. Creo que es un rito que se nos ha olvidado, como muchos otros. No sé si tenemos ritos de nuestra cultura y hemos tenido que tomar referencias quizás de otras para armarnos un duelo, un lamento que finalmente se convierte en un conjuro, porque es decirlo, o sea, antes de superarlo tenemos que asumirlo, este tiempo difícil. Y Elsa Suárez es perfecta para, o sea, encarna este lamento, esta maldición, porque de hecho es una mujer que es una mujer maldita, que le ha tocado difícil. Ella nació en la favela, es hija de un obrero guitarrista y de una empleada doméstica, y la obligaron a casarse a los 12 años, a los 13 años tiene su primer hijo, se le mueren los hijos de hambre, tiene un accidente automovilístico, muere su madre, es violentada por su esposo, ocurren muchas cosas malditas en su vida que finalmente configuran esa voz gutural que escuchamos al final del tema, que no se puede actuar, ni fingir, ni forzar, que no tiene que ver con la técnica, solo tiene que ver con el desgarro. Me recuerda un poco a la declaración que da Violeta Parra en una entrevista hablando del Gavilán, donde dice que ella tiene que cantar porque tiene que ser, no sé las palabras exactas, pero una voz atravesada por el dolor para que pueda expresarlo. Y pienso que en nuestra Latinoamérica tenemos expresiones artísticas que manifiestan esta herida de la cual tenemos que hablar. Yo creo que, claro, ahora están muy de moda los conceptos del patriarcado, el machismo, pero más allá de usar los conceptos, hemos asimilado el rastro, la estela que dejó en nuestros cuerpos, y en ese sentido tiene, valga la redundancia, sentido lo que dices respecto a que hemos estado nosotras hemos habitado un permanente toque de queda y que ahora se puede empatizar un poco, como lo fue la analogía en la rebelión de octubre con el pueblo mapuche. Entendimos mucho de lo que sufrían a diario, pero ahora nos estaba tocando a nosotros, ¿verdad? Claro. Entonces podemos un poco empatizar desde la experiencia. Entonces no es tan mala la crisis si nos hace empatizar desde ese lugar, ¿verdad? Porque nos podemos reconocer como parte de una misma herida, con distintos matices, pero de una misma herida. No una herida para sumirnos en la tristeza, pero sí en la rabia. Yo creo que es importante, frente a estas situaciones de duelo y de maltrato y de violencia, yo prefiero la rabia a la tristeza. Escucho a una profesora de filosofía argentina que se llama Leonor Silvestri. Tiene algunos videos en YouTube y ella se refiere a un filósofo, Spinoza, que no lo conozco particularmente, aparte de lo que ella me ha enseñado al respecto. Y Spinoza habla de las potencias alegres y las potencias tristes. Y más allá de la moral impuesta, de lo que es correcto e incorrecto, Spinoza dice que eso lo define tu cuerpo. Tú tienes que buscar en las potencias alegres aquello que le conviene a tu cuerpo. Y creo que la rabia en ese sentido me conviene. Nos conviene la rabia porque no podemos desconocer, o sea, nos da rabia, nos da impotencia, y más allá de, independiente de las acciones que tomemos en nuestra comunidad, en nuestro círculo cercano, para combatir esta opresión, también hay que duelar y lamentarse y tirar mierda a los malditos que nos impusieron esta realidad, esta ficción. Crear otras ficciones que le hagan la contra. Buenísima. Quisiera leer un poema. Dale. Un poema de otra maldita, una maldita chilensis, uh-huh, llamada Estela Díaz Barín, más conocida como La Colorina. Uh-huh. A propósito de nuestros muertos, de los muertos del último tiempo, que tienen que ser nombrados. Uh-huh. Este poema se llama 2 de noviembre. No quiero que mis muertos descansen en paz. Tienen la obligación de estar presentes, vivientes en cada flor que me robo a escondidas, al filo de la medianoche. Cuando los vivos, al borde del insomnio, juegan a los dados y enhebran su amargura, los conmino a estar presentes, en cada pensamiento que desvelo. No quiero que los míos se me olviden bajo la tierra. Los que allí los acostaron no resolvieron la eternidad. No quiero que a mis muertos me los hundan, me los ignoren, me los hagan olvidar, aquí o allá, en cualquier hemisferio. Los obligo a mis muertos en su día, los descubro, los trasplanto, los desnudo, los llevo a la superficie, a flor de tierra, donde está esperándolos el nido de la acústica. Bueno. Como que todo calza. Claro, es que pienso como mucho en que lo que acabas de leer de La Colorina, es mucho eso que está diciendo de la maldición, pero la maldición no como algo malo, sino como una especie de, como dice, de duelar, o una especie de, ¿cómo se dice? Estigmatizar, o sea, no, exorcizar. Sí. Me gusta esa forma de ocupar esa palabra, que es una palabra tan rara, así, pero que en el fondo es como eso, como piensa en El Exorcista, en la película, así como sacar un espíritu así maligno, un daño de un cuerpo y limpiarlo. Entonces creo que un poco por ahí, claro, la entiendo, por ahí la encuentro súper pertinente a estos tiempos de mucha muerte. Y creo que también como sociedad, entendiendo una sociedad como una especie como de espíritu colectivo que puede ser un territorio, en este caso tal vez Chile, tal vez un territorio más amplio, no sé. También pasó, me acuerdo, en la rebelión de octubre, cuando llegó el Día de los Muertos, cuando llegó Halloween, conocido, que es precisamente el 1 de noviembre, si no me equivoco, 31 de octubre, 1 de noviembre, y este poema es 2 de noviembre. Y también recuerdo que hubo, al menos en la región de Valparaíso, en la ciudad de Valparaíso, hubo manifestaciones culturales y protestas, ¿cierto? Pero que se manifestaban a través de ese medio, del tema de la muerte, ¿cierto? Que tanto abundó en esos días, que tanto abunde, pero que en el fondo era una forma de duelar, como dicen. Entonces, claro, quizás un poco... Me voy para otro lado. Estaba pensando como en un conflicto que de repente se genera en torno a los garabatos, ¿sí? Como el tema de cuando nos cuestionamos cómo insultar, ¿cachai? Claro. Como, por ejemplo, recuerdo una gran amiga también cuando me decía así como, me carga esa weá de la CAP, porque el concepto de bastardo, todos los pacos son bastardos, ¿cierto? Paco bastardo, me parece como que somos una sociedad de bastardías. Somos puras bastardas y bastardos, ¿cachai? Todos somos guachos y guachas. O en general el pueblo chileno es un pueblo guacho, ¿cachai? Un pueblo de familia adoptiva, un pueblo de que no sabemos muy bien, o que las personas que nos engendraron no tienen que ver con nuestra crianza, que el abuelo se hizo cargo, que la abuela, que además estamos muy desamparados. Entonces... Al final te estás insultando a ti mismo. Claro, es como, ¿qué tiene de insulto si al final nos reconocemos nosotros también en esa bastardía? Y eso es lo complejo, o sea, tal vez interesante también reinventar, resignificar el insultar, no tanto como una especie de denigrar a otro, sino más bien como de soltar, ¿cierto? De desahogarse. Y claro. Nombrarlo, sí. Nombrarlo. Cierto. Sí. Bueno, y también a mí me gusta la muerte, como la idea de la muerte como una medida que te cuestiona la vida que estás llevando. Claro. O sea, esta crisis, más allá de las visiones que podamos tener y los análisis políticos, a todos yo creo que nos pusieron en un punto crucial respecto a nuestras proyecciones, a nuestros deseos, a nuestras formas de vida. Y finalmente, si alguien te dice, Elda, si te mueres mañana, ¿Qué harías? Claro. Es una visión dramática, pero a mí me gusta el dramatismo un poquito porque pone las cosas en extremo y dibuja claramente por qué camino estás yendo y si estás cumpliendo tus deseos finalmente. Claro. Ojalá fuera en otras condiciones. Ojalá fuera en otras condiciones, pero esto, estos desarmes así de un día para otro, estos cambios de hábito, te ponen en esa encrucijada. Entonces tú, yo creo que lo que hay que rescatar de esto es esa reflexión. Así, ¿en qué estaba antes de que quedara la cagada? ¿En qué estaba y en qué quiero estar más rato? Es como una medida drástica. Sí. Sí, claro. Claro, es como... Yo me pregunto mucho eso. Así como incluso en... Claro, en eso, ¿qué vaya a hacer? ¿Cachai? Es como... no sé. Es difícil de repente pensar si viene un después de esto. O sea, un después de... Esa idea como de la nueva normalidad. ¿Cachai? Yo creo que por ahí va como la crítica de que... ojalá nada de esto hubiera pasado en términos de que ni por lo bajo le deseo ni le deseamos la muerte a nadie, menos aún al pueblo, pero ay, se me fue la idea. cuestionarnos cuál es esa vida que va a continuar después de lo que estamos pasando ahora. O sea, claro, pues si vamos a continuar después de esto, ¿cuál es ese después, cachai? Ojalá sea un después en el que estemos más fuertes, más organizadas, más colectivizando las cosas, en el que nos acostumbremos a este tipo de organización y de iniciativas que han salido. Y que así podamos, claro, vivir una vida de verdad y no una vida basada en el consumo, en lo prosaico, ¿cierto? En la necesidad del día a día. Sí. Y es por eso que la rebelión sigue también. Siempre, la rebelión sigue. Claro. Tírate un tema, Darío, un tema que lamenta, pero musicalmente es agradable, pero es un lamento. Ya. De la peruana Lucha Reyes, El Payande. Perfecto, nos vamos con El Payande entonces de Lucha Reyes, Palabras a Destiempo, sonando por tu radio favorita. Nací en las playas de Magdalena, bajo las sombras de un payande. Como mi madre fue negra esclava, también la marca yo la llevé. Love. de un vil Palabras a destiempo. Jazz y literatura desde la trinchera radiofónica. Oye, hardcore, estamos hardcore. Es que eso hace todo. Sí. Esa fue una verdadera maldición, resume toda la idea de este umbral. Sí, es una maldición de veritas. Una maldición de veritas, dicha con todas sus letras y espíritus. Oye, vamos a ir cambiando un poquito el clima porque la idea es que sabemos que el dolor es frígido, así que vamos a irnos con un poquito de saludos. Unos saludos porque hay unas amigas por ahí que nos están escuchando con mucho entusiasmo. Por aquí cerquita está la famosa, la Silvia. La Silvia, la Camila, están ahí las chiquillas. ¿Silvia Federici? No, pero casi. Ah, la Silvia, la Camila, un saludo para las cabras. Para la Natilla, para la Camila de acá de la población Santa María, las cabras ahí aperrando en el Cerro Libre, para Mar, a lo lejos, que está allá por Viña también, pero más a los lejos, un saludo cariñoso, le queremos mucho a Mar, a la Vale, hay tantas, son tantas amigas y tantes también, no tantos. No, claro, yo quiero saludar a la Connie, si está por ahí, escuchando este programa, le mandamos un enorme saludo radiofónico porque es una persona que ahí nomás. Es otra parte. Otra parte, claro. Este proyecto. También está la Isa y la Moncha, quizás por ahí escuchando. Expertas locutoras. Sí, pues sí. Bueno, Enrique Fernández, no sé si todavía estará por ahí en la transmisión, pero bueno, le mandamos un gran saludo que ha estado participando y que va a sonar en un ratito. Se me quedaba por ahí en el tintero una gran amiga, la Valentín que está con la oreja parada. Valentín, te queremos mucho, te mandamos un saludo, síguenos aquí en Palabras a Destiempo. Al maestro técnico que nos vino a ayudar aquí hace un ratito. Al gato, sí, vecino. Al Luchito que lo queremos mucho. Sí. Hoy a mí en Karel Mapu, en la Futa Willy Mapu, allá en el sur del territorio, también estaban escuchándonos. Moncho, si andas por ahí o si escuchas este programa después grabado, un abrazo pero profundo a ese personaje enorme de la caleta de Karel Mapu, caleta de grandes historias que anduvimos por ahí en algún momento de la vida. Sí, y otros tantos como el Rorro, el Hugo, la Jose, el Dani, mi hermano. La Mojojojo. La Kalila. La Kalila toda. Sí, pues. Oye, buen jazz, buena música, Lucha Reyes sonando hace un rato, la cuña de esta enorme mujer mexicana que maldecía con toda la dignidad de la rabia, de esa digna rabia del corazón de Abyayala. Y nos vamos ahora con la crónica. Vámonos con esa crónica que sí, está muy buena, muy interesante. Tenemos que anticipar. Esto que vamos a escuchar a continuación había comenzado como la solicitud que le hicimos a este gran personaje, Enrique Fernández, que nos está escuchando, una persona que uno así como que llega como medio cabizbajo a pedirle por favor si es que puede compartirle algo y te abre los brazos para compartirte aquello, porque alguien que tiene, ha tenido y siempre ha vivido mucho en la trayectoria de la radiolocución, del periodismo social, crítico. Por ahí te cuento una infidencia. Cuéntame, yo sé que me lo permite Enrique Fernández porque lo publicó en su libro. Ah, él tiene un libro por ahí. Bueno, una vez escribió una... quizás me va a retar después. Una vez escribió una columna que publicó en este libro dirigida a Amaro Gómez Pablo, ese... sí. Y claro, es aquel personaje de la maldita televisión del periodismo burgués. Y le dirigía la carta, la columna más bien, cuando fue el tema del terremoto y comenzaron los saqueos, ¿cierto? Los legítimos saqueos del pueblo para mantenerse en pie durante este tiempo. Y que este personaje andaba con el micrófono, ¿cierto? Como buen sapo, con la cámara encima, diciendo: ¿es cierto un artículo de primera necesidad? Decía, ¿cierto? Y se acercaba así como... ¿Quién soy vos? Claro, ¿y quién soy vos que tenés la media teleplasma en tu casa y venía a retar a un weón que saca una teleplasma de un super weón? Bueno, a él lo injurió, no sé cómo se dice, le dijo... Maldijo. ¿Qué te pasa? Lo maldijo, sí, lo maldijo. Y Amaro Gómez Pablo le contestó. Ah, ¿en serio? Le contestó y le dijo como que viene aquí a decirme eso, no sé qué, tal por cual, bla, bla. Le escribió una carta, ¿cierto? Y un carteo que salió públicamente en el libro que se llama Entre el desconcierto y el año Jetta. Un libro de crónicas y columnas que publicaba Enrique Fernández en un libro llamado Cavilaciones, o sea, en un blog llamado Cavilaciones y Horas Hierbas, que tal vez por ahí en el historial de internet aún existe. Acá estoy, dice Enrique Fernández. Buena, buena. Por ahí, Enrique Lucifer Fernández, le decían por ahí. Lucifer Fernández. ¿Y tú eres hijo de Lucifer? Oye, ¿qué hijo de quién? Yo no soy hijo de nadie. ¿Quién es Enrique Fernández? Yo me llamo Elda. Ya, Elda, ya. Claro. Oye, nos vamos a ir entonces con la crónica de Enrique, que ojalá siga mandando más de estas crónicas. Porque, bueno, decíamos, él iba a mandar una sugerencia de algo, de un tema, de una cosa que quisiéramos escuchar, y al final terminó mandando una enorme y excelente crónica que ojalá se repita en las próximas transmisiones de Palabras a Destiempo. Enrique Fernández en el micrófono desde ahora, ya. Unas reflexiones a esta hora de cuando uno está pensando qué será de toda esta pandemia que nos tiene encerrados y encerradas a todos. Y me pregunto si será que la pandemia comenzó en Wuhan, porque uno de los 1.400 millones de chinos despertó con hambre de la siesta, fue a la chifa de la esquina y pidió una alita de murciélago al pilpil. O tal vez un experimento que salió mal, porque una ratita o un conejo infectado se le escapó a algún científico encargado de crear armas bacteriológicas, de las muchas que se fabrican clandestinamente en laboratorios militares en muchos países y que, por cierto, han sido usadas desde hace años para exterminarnos mutuamente como especie, de una forma brutal pero barata. Algunos ejemplos. Durante la Primera Guerra Mundial, el año 1915, los alemanes debutaron con el gas de cloro, un agente sofocante, seguido poco después por el gas mostaza. Con el correr de los años, aunque prohibidas por el Protocolo de Ginebra en 1925, las han usado los españoles en Marruecos, los italianos en Etiopía. Dicho sea de paso, cuando gobernaba en el continente negro, Haile Selassie, un dictador que, por alguna razón que no puedo entender, fue algo así como líder espiritual de los Rastafari. De más está decir que el régimen nazi utilizó el ciclón, el gas ciclón, y el gas sarín, y otros químicos para exterminar prisioneros y prisioneras en los campos de concentración. Y los norteamericanos, para no ser menos,

que hace un ser que se llama Duncan Trussell, que ha participado en la creación de la famosa serie Hora de Aventura. Es increíble. Las entrevistas que hace son entrevistas intergalácticas a través de un mundo simulado. Entonces, maravillosas las conversaciones que tienen. Y si tienes un corazón existencial como yo, no desaproveches esta oportunidad. Hola, a ver, tengo un minuto para recomendar libros o películas. Les voy a recomendar de libros. Está un libro muy entretenido que se llama Mil Soles Espléndidos, que es de dos mujeres afganas. Es buenísimo, se los recomiendo. Es entretenido y es un tema que uno desconoce. Está Calibán y las Brujas, de la Silvia Federici. Es también bueno, muy interesante ver la historia de esa, de las mujeres en la Edad Media. Interesantísimo. Y su recorrido. Mujeres que corren con lobo, bueno, eso hay que tenerlo. El Segundo Sexo, de la Simone de Beauvoir, uf, de todas maneras, son libros que no se terminan de leer. Películas. Uy, a mí me gusta el cine chileno. Una película que voy a recomendar, que la vi, me encantó, pero es de mi onda, Capitán Fantástico. Me queda poco tiempo. Rara, también es una película chilena del 2017, buenísima. Trata el caso de la jueza chilena que le quitaron la custodia de sus hijas. Después tenemos un montón de películas chilenas, Las Cosas Simples. Bueno, métanse a Onda Media, mejor, métanse a Onda Media. Ahí está La Once, está Violeta se fue al cielo, está La Casa Remolienda, está Una Mujer Fantástica, está La Once, está Calzones Rotos, muchas películas. Justo te pasé. Eso. Hola, mi nombre es Raimundo Menen y estas son mis recomendaciones sobre el fin del mundo. Un libro se llama Hay un mundo por venir, ensayo sobre los miedos y los fines, de Débora Danowski y Eduardo Viveiros de Castro. Además, un manifiesto que se llama Repensando el Apocalipsis, un manifiesto indígena antifuturista. Fue escrito por el colectivo norteamericano Indigenous Action. También en una colección de ensayos de Luther Blissett, El 900 bajo los pies. Especialmente el ensayo que se titula el apartado Apocacapitalismo y el fin de la historia. Finalmente, una serie, la primera de Miyazaki, Conan, el niño del futuro. Eso, espero que le agraden mis recomendaciones. Gracias. Hola, yo recomiendo el libro de Gravity Falls 1 y 2. ¡Chau! Este día dio quien es parte 1 y parte 2. Y también está como misterio y está como antiguo. Y es súper bacán. ¡Chau! Hola. Mi nombre es Silvia y desde acá de Recreo les envío una recomendación para la isla desierta. Y mi recomendación tiene que ver principalmente con mi interés innato en producir poca basura y tomar actos, obviamente, en consecuencia de ello. Y dentro de las cosas que he podido hacer, que tenía pendientes, es hacer un lavalosas orgánico que está compuesto de cítricos, cáscaras de cítricos remojados en agua durante un mes en un recipiente. Seguí la receta, muy fácil, está en todas partes, lo pueden buscar en cualquier lugar, en videos, YouTube, qué sé yo. Y es exquisito, exquisito, lo recomiendo. Y van a tener una cantidad muy grande de cebalosa hecho en casa y es tiempo de naranjas y de cítricos, así que no hay excusas tampoco para comprar y obtener esas cositas ricas y después utilizar todas sus cáscaras y todas sus propiedades. Y nada, pues que tengan unas lindas tardes y en las circunstancias en que se encuentren. Yo les recomiendo a pie a a los niños que vean la película de Piececito. ¿Qué es de dinosaurio? Y se ve en Netflix. Son Calypso Ska. En Santiago Tem. En estos tiempos recomiendo la canción Pandemia de Voodoo Zombie, que es un grupo psychobilly chileno. La canción cumplió 10 años esta semana. Y para una lectura, algo de ciencia ficción, el libro El fin de la eternidad de Isaac Asimov. Para disfrutar en cuarentena. Watch out the girls, them my wind down slow. Go girls go, Sun Calypso Ska. Contagiado. Y para ver más. Tres contagiados. Y para ver más. Ocho contagiados. Y para ver más. Esto ha comenzado y no va a parar. Veo 100 contagiados. Y van a ver más. Miles de contagiados. Y van a ver más. Millones contagiados. Y van a ver más. Esto se expande por tu ciudad. No hay cura sin remedios para que rezar. Serás huésped de otro enfermo si ya no lo estás. Muertos y enterrados, todos quedarán. Cuerpos quemados, no evitarán. Tu oscuro final te condenará. Porque con sangre escrito está. No hay cura sin remedios para que rezar. Serás huésped otro enfermo si ya no lo está. No hay cura sin remedios para que rezar. Serás huésped otro enfermo si ya no lo está. Siempre buscando tener más poder. Su dios se ríe, sus demonios también. El infierno festeja su propio Edén. Muertos y enterrados, todos quedarán. Cobrando venganzas, formación, sexo, vicios y rock and roll. En los cementerios se festejará. No hay cura sin remedios para que rezar. Serás huésped otro enfermo si ya no lo está. No hay cura sin remedios para que rezar. Serás huésped, otro enfermo más. Oye, nos estamos despidiendo ya. Oye, se pasó volando. Sí, fue un placer, muchas gracias. Como diría Kike Neira, se pasó volando. ¡Ah, qué fome! ¡Kike Neira! Talla de meme, malo, así. Meme malo. En vez de nene malo, meme malo. ¡Oh, ya! ¡No! ¡Échenos! Quítenos el micrófono y el vaso. Oye, ya nos vamos despidiendo, sí, pues. Le agradecemos un montón a todas las personas que mandaron sus audios. Como pueden notar, hubo de todas las edades y de todos los mundos. quedaron muchas en el tintero, así que no sé yo, pero si fuera ustedes el próximo viernes a las 9 estaría ahí pegadita a la radio. Sí, pues sí, todas las que no quedaron guardadas para este capítulo van a estar transmitidas en el próximo capítulo, y si no quedan, para el siguiente y así sucesivamente, porque Palabras a Destiempo tiene para rato. Hay muchas cosas que conversar. Sí, Elba. Pues yo quedé corto. Yo también. ¿Sí? Sí, ya soy chico y quedé corto. Sección de amor. Oye, es que estamos felices. Sí, es que el estreno, el capítulo estreno de Palabras a Destiempo, nueva temporada. Como se dan cuenta, entre el jazz y la poesía, ya si salió un engendro que está sonando en estos momentos, algo así. El desvío deja. Los desvíos son los que dejan. Esa frase claro. La acabo de inventar. Buena. Bien. Había que meter la acción, desordenar claro. Un poco este programa. Sí, pues hay que salir de ese pacatismo de que el jazz es de salón y la poesía de escritorio. No. Aquí se baila y se vacila el jazz y la poesía y las reflexiones. A lo maldito, como diría la gente joven. A lo claro, maldito. Como diría nuestro amigo Millennials. Oye, ya pues, nos despedimos. Nos escuchamos todos los viernes, capítulo de estrenos, a las 21 horas por Radio La Tuve, 93.5 FM en Coyhaique, en la región de Aysén, allá por Puerto Cisnes también. Oye, les agradecimiento enorme a todo este equipo de comunicación popular que permite este espacio. También pueden visitar adestiemporadio.blogspot.com, que ahí van a estar guardado este capítulo por si usted, este y los siguientes y los anteriores, por si usted no alcanzó a escuchar alguno, puede ahí descargarlo, escucharlo en su celular, en la micro. O si simplemente quiere escapar de la realidad un ratito y sumergirse en otra realidad, aquí va a estar. Así que, Añeja, ha sido un gusto por esta noche. Un placer, amigo. Un placer. Nos escucharemos el próximo viernes. Se vienen más umbrales y cosas por el estilo. Perfecto. ¿Algún otro saludito? ¿Algo más que se le quedó? Hay mucha gente linda que ha aportado, pero no, dejemos un suspenso para los otros capítulos. Claro. Mándenos recomendaciones para la isla desierta. Si usted estuviera en una isla desierta, ¿qué se llevaría? ¿Qué obra, qué película, qué libro, qué o qué? Alguien por ahí se iba a llevar hasta un detergente hecho con naranja. Así si que... alguien quiere mandar un saludito o decir algo que considere importante, claro. Brevemente, también mándele nomás. Claro. ¿Y cómo le manda? Puede de repente escribirnos al Instagram. Tenemos Instagram y Facebook, ¿eh? Nos puede escribir y le mandamos por interno, propongo eso, ¿eh? ¿Sí? Le mandamos por interno el teléfono para no estar sabiándonos tan fácilmente. nos puede buscar en Instagram como palabras-a-destiempo y en Facebook como Palabras a Destiempo, espacio experimentación radial. Nos escuchamos, chau. Chau. Oye mi bien, en medio de la gallera, pa' ver si existe otro gallo que quiera medirse y pueda. Verdad mi hermano, que quiera medirse y pueda. Cuando me pongo a cantar no pido permiso a nadie. Cuando me pongo a cantar no pido permiso a nadie. Que eso de pedir permiso y es cuando el hombre es cobarde. Oye mi bien, y es cuando el hombre es cobarde. Soy paro que no me cimbro barco, que no me volteo. Cuando a mí me da la gana toco el cielo que no veo. Verdad que tira, toco el cielo que no veo. Recuerdo cuando en oriente brilló el astro diamantino. Recuerdo cuando en oriente brilló el astro diamantino. Con sus rayos cristalinos y alumbrando el reluciente. Verdad Cristóbal, alumbrando el reluciente. ¿Para qué soñar despierto? Soñar despierto con horizontes de luz. Una tumba y una cruz, oye mi hermano, y es la herencia de todo muerto. matan a mí también. El que bebe aguanta para y se casa en tierra ajena. Verga mi vida y se casa en tierra ajena. No sabe si el agua es clara o si la mujer es buena. Verga mi bien o si la mujer es buena. Todos creen que el cantar, ay, el cantar es nomás abrir la boca. Y el cantar tiene sentido y saber cuándo le toca. Óyelo bien y saber cuándo le toca. A mí me gusta cantar donde cantadores cantan. Y que sepan declarar el eco de su garganta. Y que sepan declarar el eco de su garganta. Verdad mi vida y el eco de su garganta. Cantando el zumba que zumba, zumba que zumba, fue que yo me enamoré. Voy a seguir cantando, verdad mi vida, para enamorarme otra vez.